Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, otro programita que está comenzando desde FM La Ronda 91.1, desde Colonia Carolla, Córdoba, y para todo el país, compartiendo el aire con otras radios comunitarias que toman este programa también. Así que bueno, nos vamos poniendo cómodo. Mi nombre es Ramiro Chávez y doy paso a la compañera, a la amiga, a la negra Mati, que veo que también se está acomodando. Ahí está. Hemos llegado como buenas noches, compa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y hoy, 30 de noviembre, es el Día Nacional del Mate. Y bueno, justamente como es el Día Nacional del Mate, vamos a hacer un programa bastante argentino, bastante regional también. Vamos a tener palabras de diferentes lugares, desde las Sierras Chicas, desde Colonia Carolla. Y también vamos a tratar temas diversos, no solo de aquí de Córdoba, sino a nivel nacional. Uh-huh. ¿Sí? También vamos a estar compartiendo otra de las lecturas de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento. Así es. Usted tiene ahí, eligió, sí, que vamos a estar compartiendo. Sí, hoy pues es que como tuve un fin de semana bastante cargadito, me parece que me voy a hacer curar el empacho. Ah, bueno, viene bien, ahora vienen las fiestas, en brevedad. Sí, así que vamos, te voy a contar algo que encontré. Ajá. En este libro que habla sobre cómo curar el empacho. ¿Te bueno, parece? Sí, mejor evitarlo, ¿no? Y... Pero bueno. A veces no se puede. El 30 de noviembre, te voy a contar, hoy es el Día Nacional del Mate, una de las bebidas más representativas de la Argentina. La fecha es oficial desde el año 2015 y se celebra en honor al caudillo Andrés Guacurari y Artigas, más conocido como Andresito. Uh-huh. ¿Te suena esa marca? Sí, de yerba. Me suena la marca, pero me suena también la historia de el indio Andresito. Así es. En la zona de Misiones, y que también era uno de los patriotas un poco olvidados, ¿no? Por la historia oficial. Pero bueno, así es. Viene al pelo tenerlo para esta fecha también. Sí, fue el único gobernador indígena, también te debe sonar por eso. Uh-huh. Y fomentó la producción y la distribución, por supuesto, de la yerba mate. Pero bueno, después te cuento un poquito más. Sí, sí, un pequeño adelanto. Después vamos a tener también el bloque de Manos a la Tierra con Rina Rivadeneira. Hoy vamos a estar compartiendo todos los saberes del compost, que se puede hacer en la casa, en los jardines, en diferentes sitios, y que tiene sus beneficios a partir de lo que uno puede hacer con la propia simpleza de reciclar los residuos orgánicos. Así que ese también va a ser un temita que siempre nos trae esos tips para aprender. Y también unas voces desde Uruguay, en este caso, nos va a estar comentando María Ángeles Romero, más conocida como Machi, en el recetario. Bueno, nos va a tirar, ella es nutricionista, nos va a compartir algunas recetitas que tienen que ver con la comida saludable a partir de los alimentos, de las verduras, de las frutas. Dijo que no es cocinera, uh-huh, sino nutricionista, pero bueno, persona criada en el norte cordobés, entre los cabritos, la carne y todo lo demás, que ha derivado en, no te digo vegana, pero sí vegetariana, y que ha encontrado una combinación de sabores para entusiasmar a mucha gente, para que con poco podamos comer rico y también a partir de los propios vegetales que vamos teniendo a mano. Además de eso, también vamos a traer una voz, que es la voz de una mujer medicina, de Julia. La vamos a presentar. Ella nos va a contar de qué se trata esto de manejar las herramientas que la misma Pacha te da. Y vamos a hablar también del turismo alternativo, de lo que significa el trekking, y lo vamos a consultarle a Fernando López Amuyen cómo se viene esta movida del trekking. Así que bueno, vamos a tener voces muy distintas en este programa de hoy. Sí, por algo se llama Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra. Y la primera voz vendrá en el bloque siguiente, a continuación, sí, que así es. Empezamos por casa. Ah, sí, por supuesto. Y con una persona que también está dedicada al turismo, está dedicada a buscar herramientas para Colonia Carolla para ser conocida en todo el mundo y que tiene un largo recorrido en cuanto a la actividad turística. Ella es María José Vergaña, así que vamos a estar hablando con ella también. Pero vamos a un temita musical. ¿Qué te parece, compa? Vamos con el primer tema musical. Lo vamos a escuchar al Yali, el Yali Barrio Nuevo, con el tema Ey Paisano, tema conocido. Vamos poniendo primera y después volvemos con la primera entrevista en este Ciudad Campo, el quinto en esta temporada. Así es. Paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que ha de sepultar. los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. ¡Eh, compadre! No finjas llorar lo que nunca has sangrado. No subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? ¡Ey, paisano! ¿Qué pasó? Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz, despiértate. Bueno, está con nosotros María José Vergaña. Ella es responsable del área de turismo de la Municipalidad de Colonia Carolla. Está dentro de la Dirección de Desarrollo Productivo. Bueno, María José, te damos la bienvenida a este programa número 5 de Ciudad Campo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy contenta de estar acá, de verte nuevamente. Así que bueno, contenta. Qué bueno encontrarnos así de esta manera. Bueno, Majo, sos una mujer que tiene mucha experiencia en el turismo, trabaja y pone todos sus esfuerzos en ello. ¿Cómo considerás que viene esta temporada para Colonia Carolla? Mira, a mí me parece que va a ser una buena temporada para Colonia Carolla porque, bueno, es una buena oportunidad. Al haber mucho turismo de cercanía, creo que va a estar bueno poder aprovecharlo. Sí, aparte que Colonia Carolla, su producto principal tiene que ver por ahí con lo más rural, uh-huh. lo más natural. Nuestro producto de emblema es el gastronómico, entonces creo que va a permitir esto de dar la vueltita, ¿sí? Ir, comer, visitar, caminar, andar en bici y todo eso, y bueno, conocer, disfrutar todo lo que tiene el turismo. Y bueno, cerquita de Córdoba. Y si no es cerquita de Córdoba, es cerquita de los otros valles turísticos, donde va a haber seguramente más afluencia turística, como siempre, como todos los años. Y creo que va a ser una linda oportunidad. Entiendo que la gente también va a buscar otros lugares, no donde haya tanta aglomeración de personas. Uh-huh. Entonces, estos lugares que son como más emergentes, como es en el caso de Sierras Chicas y Norte de Córdoba, es su gran oportunidad de brillar, ¿sí? Porque bueno, son lugares donde no vas a encontrar una peatonal llena de gente donde te vas a estar empujando, al contrario. Estos son lugares tranquilos, donde se puede estar con este distanciamiento. Uh-huh. Y donde bueno, se brindan quizás más opciones para la familia. Entonces, creo que va a ser una buena temporada. Estimo que va a ser una buena temporada. Muy bien, esperemos que sea así. Y creo que no va a pasar únicamente aquí en Colonia Carolla, sino que se va a ir dando ese turismo más regional, más de movimiento, no más tan itinerante, sí, lejano también, como se hacían hacer largos viajes. Pero en este caso, María José, también aprovechamos para preguntarte sobre ¿cómo combinamos las producciones típicas de Colonia Carolla y su historia, su idiosincrasia y su cultura con el turismo, y el turismo no únicamente pensándose hacia afuera, hacia todos los visitantes, sino también este turismo local que nos acerca un poquito con vecinos y vecinas de los lugares más cercanos también, pensando también en la cantidad de fiestas que tiene Colonia Carolla y en este proceso de generar marcas colectivas con ciertos productos artesanales? Y bueno, habría que arrancar por entender que el turismo, más allá del descanso, tiene que ver con lo recreativo y tiene que ver con la experiencia. Y en realidad ese turismo usa su tiempo libre, uh-huh, tratando de enriquecer su vida. Más allá del descanso, hay un cambio en todo lo que es turismo, que no es ir a tirarse abajo el sol, sino que es ir tirarse abajo el sol quizás, pero también enriquecerse con la historia y con la vida del otro, con las costumbres del otro y con los saberes del otro. Entonces, mira, nosotros, como les decía recién, en Colonia Carolla nuestro principal producto es el gastronómico. Uh-huh. Y no es cuestión de ir y sentarse a un restaurante a comer un plato de tallarines y como, pago y me voy. En realidad pasa por otro lado. Uh-huh. Creo que lo que hay que buscar es hacer que ese turista viva una experiencia cuando llega a Colonia Carolla y que ese plato de tallarines que se esté comiendo esté cargado de una cuestión cultural, de una cuestión ancestral, histórica, ¿no? Ancestral. Uh-huh. Bueno, un montón de cuestiones que hacen que ese plato de tallarines no sea un plato común. Porque quizás el plato común es el que te comes todos los días, pero uh-huh, cuando vos saliste de tu casa a otro lugar, vas a otra tierra, vas a otro pueblo, vas a otra gente, cada una de esas cosas que vos consumís tienen una carga emotiva y cultural que es la que te va a nutrir a vos. Entonces, el turismo que se va a realizar en este tiempo o en esta nueva época tiene mucho que ver con eso. Y nosotros acá en Colonia Carolla tenemos todo, ¿sí?, para ofrecerle a la gente estas experiencias y que cada uno de los productos que consuma en los lugares donde vaya generen esto, ¿no? Pero no es solamente de decir vivir una experiencia que digas, wow, mirá todo lo que caminé, mirá la montaña que subí. Bueno, no se trata solamente de eso. Creo que también el tema de la experiencia pasa por lo nostálgico y pasa por lo emotivo. Vos recién decías el tema de nuestro turismo local. Uh-huh. Y la verdad es que te sorprende cuando personas de la misma localidad, lo hemos probado con los visitour que hacíamos, uh-huh, me sorprendió un montón gente que siempre vivió acá y que a lo mejor fuimos a conocer el almacén de Olivo y te dicen, nunca vine, nunca pasé por esta calle, no sabía que estaba esto, no sabía que se producía acá tal cosa. Entonces, bueno, creo que también el turismo tiene que ver con eso, ¿no? Con que esa experiencia la pueda vivir también en la persona que vive todos los días en el lugar, para que después también lo pueda comentar y para que, bueno, también vive esas experiencias que están cargadas de emotividad, más y que todo. Y además de empoderarse, ¿no? Empoderarse, uh-huh, de lo propio, porque tal vez uno viene con esa carga ancestral, con esos inmigrantes que llegaron a la Argentina, que llegaron precisamente a Colonia Carolla, a Colonia Vicente Agüero, y traen todo ese bagaje cultural, y pasa generación en generación, y por ahí no todo el mundo está apoderado de ese bagaje. Por eso creo importante también este trabajo que haces con generar una marca, con generar un producto regional, de que sea que todos estén de acuerdo, que haya como un común acuerdo en cuanto a las formas de atención, a la modalidad de la presentación del producto. No es lo mismo comerse una polenta en cualquier lado que comerse una polenta blanca acá en Colonia Carolla. Así que, bueno, esas son, creo yo, como grandes diferencias que hacen a una política de turismo que en este caso la implementas vos. Sí, el tema es ese, en poder vivir esa experiencia, y es muy llamativo porque muchas personas, sean del lugar que sean, cuando uno por ahí tiene la oportunidad de charlar un poquito o de guiarlos, porque me ha tocado a mí y a mis compañeros, realizar visitas guiadas, que te digan eso, me hace acordar a mi nona, y no gente joven, gente grande, que no sé, de 70 años, que te dice, no, y me dice, esto me hace acordar a mi nona, y vos decís, wow, tiene 70 la nona, ¿viste? Como te pones a pensar, ¿cuántas cosas dentro de esto que te acabo de contar, cuántos años... y cuánta vida hay en eso que te acabo de contar. Sí. Entonces, creo que eso es todo un tema. Y con respecto a lo de marca colectiva, bueno, es un gran trabajo uh-huh. que se está haciendo en Colonia Carolla. Quizás todavía no se dimensiona de qué se trata, pero es cuidar el producto Colonia Carolla en general para el futuro. Uh-huh. Bueno, sabemos los avances de la ciudad sobre el campo, bueno, todas esas cuestiones. Lo que nosotros queremos hacer es justamente, a través de esto, proteger lo que es realmente típico de Colonia Carolla, tanto en sus materias primas como ya en lo que es manufacturado. Y, por ejemplo, sí, yo te voy a vender la experiencia a vos de que te comas la polenta blanca en la Colonia, pero vos te vas a llevar la polenta blanca, que dice Colonia Carolla y que es de la marca colectiva, uh-huh. y te va a garantizar que ese producto es un producto típico de Colonia Carolla y no vas a encontrar otro igual. Entonces, la idea es trabajar en eso. Como ya se trabajó con el salame, con la indicación uh-huh. geográfica, la idea es trabajar en otros productos que caracterizan a Colonia Carolla, como por ejemplo también los derivados de la uva Isabela, uh-huh. que mucho tiempo como que se desprestigió a la uva Isabela y a lo que venía de la Isabela, pero por suerte estamos en un tiempo donde se está revalorizando esta cepa. Y estamos trabajando mucho, se está trabajando desde varias áreas, desde varios sectores, como diciendo, bueno, a ver, acá está la Isabela y se más orgullosos de la Isabela. Entonces, bueno, nosotros también, desde Marca Colectiva, estamos tratando de revalorizar esto. Aparte, generadora de un vino que es particular de esta zona. Y que aparte es fantástico. A ver, entiendo que durante un tiempo quizás el vino no tuvo la calidad que tiene en este momento, pero hay mucho trabajo atrás de esto para lograr lo que hoy es Colonia Carolla en cuanto a sus vinos. Claro. Y dentro de esa cepa está la Isabela, que es la que nos tiene que enorgullecer porque es quien nos hizo llegar hasta donde llegamos y que nos hizo conocidos por los vinos y demás. Y aparte por todos los derivantes que tiene, porque bueno, hay mucho, la grapa tan conocida, la grapa Colonia, bueno, viene destilada de la uva Isabela, por eso es tan especial y tiene ese perfume tan diferente al resto. Sí, totalmente. Así que bueno. Te hago una consultita, porque también tiene que ver con un proyecto integral que se está dando en Colonia Carolla respecto a políticas públicas, pero uh-huh. también con mucha inserción e intercambio con los propios productores y los propios vecinos y vecinas, que tiene que ver con, además de la marca colectiva, además de lo típico, bueno, esto de ser o intentar ser capital nacional de la agroecología, este aditivo que tiene que ver con la alimentación saludable también y un camino a este andar ya que en cierto caso es volver hacia las raíces también. Uh-huh. Sí, y creo que hay un gran trabajo desde la Agencia de Desarrollo Productivo por parte de mis compañeros, de Mariela, de Martín. Creo que hay un gran trabajo hecho a conciencia, ¿sí? Y también para el futuro de Colonia Carolla y para el futuro de cada uno y de cuidar la alimentación. Yo creo que esto no es de un día para el otro, es un proceso que se ha comenzado y que está bastante desarrollado, pero yo creo que crear conciencia en las personas y crear otros hábitos y que esos hábitos encima sean saludables cuesta un poco, porque en el ritmo de vida que llevamos por ahí es complejo. Entonces es un trabajo de hormiga el que se está haciendo, pero yo sé que se va a lograr porque justamente tiene que ver con el bienestar de las personas. Uh-huh. Entonces de a poquito la gente va a ir entendiendo que no es lo mismo comerte un tomate producido bajo las normas de la agroecología que comerte un tomate común, sacado del súper, que ni color tiene. Claro. O sea, nutritivamente no es lo mismo. Incluso los platos que se elaboran dentro de la gastronomía no es lo mismo trabajar con productos agroecológicos que con productos que a lo mejor tienen algunos otros agregados. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo entre todos. Es conciencia, es tomarse quizás otros tiempos, porque para producir agroecológico no es lo mismo. Lleva otro esfuerzo, lleva un cambio de mentalidad también. Pero bueno, de a poquito los productores se van sumando a todo esto. Y como otro producto también de Colonia Carolla, vienen a ser todas las fiestas, digamos, tradicionales, la vendimia, el Festival del Salame y otras demás fiestas que hacen a Colonia Carolla. En estos tiempos de pandemia, todas las agendas de este tipo de fiestas se han trastocado. ¿Cómo se está preparando Colonia Carolla para, en esta receptividad del turismo, cómo se está preparando para tener como en el calendario esas fiestas tal vez ahí Puestas, bueno, sí, no es el 23 de noviembre, que era la tradicional fiesta del salamé, lo vamos a pasar para enero, por ejemplo. No sé, ¿cómo se está preparando? Mira, la última vez que trabajé en turismo, me acuerdo que fue en marzo del año pasado, cuando hubo que suspender todo lo que era vendimia, fruta, horticultura, sagra, de la uva, bueno, todo eso, prevendimia, tenemos todo armado. Y dijeron, no, no se puede hacer nada. Ay, Dios mío, bueno, así que digamos que hay cositas que ya estén vistas. Pero por ahí creo que tiene que ver con las ganas también. Uh-huh. Yo creo que el facilismo hubiera sido decir, bueno, está no bien, no lo hagamos, lo hacemos el año que viene. Pero no se trata de eso. Yo creo que se trata de tomar el desafío y hacer las cosas. Nosotros, la fiesta del salame se va a hacer en enero. Impensado. Impensado. ¿Cómo en enero la fiesta del salame? Bueno, sí, se va a hacer en enero con un nuevo formato. Son cuestiones que estamos viendo con los chicos que uh-huh. son realmente dueños de la fiesta, que es el Club Agraria, uh-huh. pero desde el municipio, la política que vamos a llevar adelante es decir, la fiesta se hace. Las fiestas se van a hacer, claro. ¿Sí? Es más, la fiesta del Codeguín, la fiesta de la lasaña, uh-huh. se hicieron, obviamente, con otro formato, claro. Tratamos de ayornarnos los chicos de allá, de Puesto Viejo, re bien, porque también con estas ganas, decir, no, la vamos a hacer, sí, veamos cómo, pero la hacemos. Sí. Y se hizo el delivery primero, y el delivery después no funcionó, entonces la gente iba a buscar al club, pero bueno, se fue para adelante. ¿Qué es una característica del caroyense? ¿Sí? Ir para adelante siempre. Entonces creo que también se va demostrando en estas manifestaciones culturales de que uno va para adelante. Ahora la fiesta del salame va a ser todo un desafío, porque los protocolos son totalmente distintos. Entonces, muy bueno, no me imagino personalmente una fiesta del salame sin baile, no me lo imagino, pero bueno, me lo tengo que empezar a imaginar, claro. Y ver cómo hacer para que la gente la pase bien igual, a lo mejor no bailando, o bailando capaz que con el mismo de la mesa, bueno, eso ya se verá cómo vamos a hacer, pero bueno, la vamos a hacer, la vendimia se va a hacer. El mismo sello del mismo color a claro, cada uno, así. Si no, no baila. La familia de Javi Sintín viene con el mismo sello. Claro. La otra nos vergaña allá, por el otro lado. Imagínate, no van a poder jugar a la mora, porque no. A la mora no podés jugar. ¿Vos sabés, compa, jugar a la mora? Sí, sí. Hay que armar el protocolo. Urgentemente. Bueno, ese, por ejemplo, ese evento ya no se pudo hacer este año y va a ser difícil que se haga porque dentro del protocolo no es factible hacerlo. Hay cosas que sí pueden y hay cosas que no. Claro. Pero, por ejemplo, tenés la fiesta del higo que se va a hacer también y la vendimia, la frutí y la sagra de la uva también. Todo eso Perfecto. Se hace. ¿Sí? Bueno, a esperar las fiestas con nuevos protocolos. Sí, sí, nos quedamos en Colonia. No se baila lento acá en la fiesta del salame. Se va a bailar así como una tarantela de a 2 metros de cada lejos, uno, una distancia. Cosa así. Una última de mi parte, Majo, sí. Porque además de haberle metido mucho a lo que es el armado del turismo aquí en Colonia Carolla y demás, has viajado y conocido muchas experiencias. Y en esto de las marcas colectivas o otras ciudades que también están trabajando hacia el mismo horizonte, ¿qué otras experiencias destacas a nivel país o cosas que dijiste, ah, mira qué bueno, o mira cómo funciona acá con otros productos, otras idiosincrasias? ¿Qué te llevaste de ese andar? Y primero que nada, cuando uno va a otro lugar, te vas a traer el... Hay muchas formas de viajar. Generalmente uno va y quiere conocer lo del otro, lo de la tierra, lo que es bien particular y bien típico. Yo no imagino viajar sin comer lo que es típico de un lugar y sin traerme a aquello que tenga un sello que me diga que realmente es de ahí el producto. Eso me pasó todas las veces que he viajado a lugares donde son productores de café. Todavía tengo mi casa porque todo lo que tenía el sellito yo me lo traía. Entonces, bueno... creo que pasa por ahí. También es la forma en que uno viaja y la conciencia que tiene para hacerlo. Lo mismo que el comprar el producto artesanal. Yo soy una persona que siempre que viajo traigo artesanía. ¿Por qué? Porque es la persona de la tierra. Quizás es la persona que no logra llegar a un mercado grande, industrial. Llega a un mercado más chiquitito que generalmente es un mercado artesanal. Y lo que veo, a diferencia de otros lugares donde he ido, y no solamente de otros países, me refiero a Argentina y a la propia Córdoba, nosotros en la colonia todavía no tenemos un mercado artesanal, donde vos vayas a un lugar y digas, ahí voy a ir porque me voy a llevar el souvenir de la colonia y va a estar todo lo que es típicamente caroyense. Tenemos varios lugares de venta de regionales, pero no existe como ese mercado artesanal. Eso es lo que yo veo a diferencia con varios de otros lugares, que vos como turista vas porque te quieres llevar el recuerdo, porque tenés que regalarle la mitad más uno de los que dejaste en el otro lugar, sí. Entonces querés ir a un lugar y comprar. Bueno, eso, por ejemplo, es algo que veo que acá nos está faltando. Bueno, iremos tras ello. O también está bueno que le hagamos todo el circuito, así, viste, así sí. pueden recorrer toda Colonia Carolla llevándose de todo. Bueno, María José, muchísimas gracias por estar en el programa. Seguramente te vamos a tener de vuelta, porque nosotros en digamos en verano no cortamos. Vamos a estar así a la fuerza del sol y del calorcito del verano trabajando. Así que bueno, seguramente te vamos a convocar de vuelta. Muchísimas gracias por compartir estas nuevas experiencias que se vienen con estos nuevos protocolos. Pero más allá de eso, por compartir la experiencia de trabajar con la camiseta puesta y con el amor hacia Colonia Carolla. Bueno, gracias por invitarme y bueno, voy a estar siempre dispuesta a venir y vamos a tener un montón de actividades durante todo el verano, así que le vamos a estar contando para que se puedan sumar. Voy a hacer visitura ahora sí. que ya estoy como... Nos vemos. Bueno, bien, gracias. Cerramos este lindo bloquecito con un tema musical de la banda carollense, como no podía ser de otra forma, con el tema Plátanos, haciendo este tema Rompecollons, que lo extrañamos mucho. Me encantan. Así que los vamos a escuchar. Siempre voy y vengo, mirando gente me entretengo, porque el bolsillo me dio rengo, yo bailo, bailo como Johnito Lengo. Donde siempre voy y vengo, al costadito me mantengo, y aunque no tengo todo lo que quiero, quiero lo que tengo, tengo, tengo, tengo, tengo tanto, pedaleando bajo los plátanos en verano, fresca sombra en invierno, dorada alfombra de los plátanos. Pero plátano, plátano. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. El mate está lavado para vos, para mí, para todos. ¿Cómo te gusta el mate, Rami? Y la verdad que no soy muy exigente en ese sentido. Sin chúquer, sin esas cosas, seres extraños. Stevia. Stevia puede llegar a zafar siempre y cuando sea natural. Oh. Si es de paquetito, no. Pero bueno, ahí estamos los quejosos, si tiene mucho palo, si tiene mucho polvo, si tiene mucha hoja. Eso se suele escuchar por ahí. También se le echa mucha la culpa a veces cuando uno tiene acidez. Ah, eso fue el mate que me cebaste esta mañana. Claro, no le podemos echar la culpa a eso. Porque más del 90% de las personas en Argentina consume mate. Y lo pueden tomar dulce, lo pueden tomar amargo. Pueden decir qué fiero que esté este mate. O no te dijeron nunca así. A mí por lo menos me lo dicen siempre. Sí. Cuando están nadando ahí los palitos. Claro. Esto es una invasión de la guerra, de la una invasión inglesa. Claro, puro palo. Así que creo yo que el mejor ritual para el mate, compa, es tomarlo como se les cante. ¿Qué decís vos? Sí, sería un buen consejo porque el mate es disfrute, el mate es compartir. Hay muchas anécdotas que salen a partir de una ronda de mate. Una particularidad también de cómo se bebe. No tiene que ver acá el material del mate, sino en algunos lugares está el mate tipo poroma. Calabaza. Que es bien grande. Bien grande. Hay que ser valiente para meterle medio kilo de yerba a eso, ¿eh? Sí, hay que ser valiente. Pero me contaba una vez un tío que era matero de alma, y ese sí se enojaba cuando, qué fieros mate me estás dando, que cuando tío camionero, cuando quedaba a la espera de la descarga allá en Misiones, el mate que se compartía en ronda no era un mate cada uno, ¿no? Vos tomás el mate y esos mates largos y profundos, bueno, llevaban su tiempo. Y otro que le seguía en la ronda decía, bueno, dale, pásalo, ¿no? Claro. No terminé todavía. Bueno, en algunos lugares con el mate profundo, grande y demás, es que se va compartiendo un solo mate, pero no a la espera de que se termine, sino uno toma tres sorbitos y pasa, porque es un mate donde cabe mucho, digamos. Cero protocolo ahí. Cero protocolo, pero en este caso, bueno, en cada lugarcito, ya sea de nuestro país, del sur de Brasil, de Uruguay, de Siria, saltando del otro lado del mundo, tiene sus particularidades que son así, son auténticas y se las respeta. Así es. Y además porque tiene propiedades, tiene polifenoles, otorgando a esta bebida las capacidades de antioxidante, que eso es importante. Contiene vitaminas del grupo B, algunos minerales como magnesio, potasio, cafeína. Y es un sabor, es un sabor y es como nosotros decimos, un saber popular. Y que indica que la yerba mate tiene estas propiedades y que ayuda a bajar el colesterol y tal vez unos kilitos que tengamos de más también. Pero bueno, eso todavía no tiene una comprobación científica de alguna universidad de Massachusetts o alguna de esas. Así no lo vamos a... Algo que viene siendo tendencia en la producción del mate son la producción artesanal. Digo, dentro de lo que es ya lo masivo, el consumo, donde ya no son una o dos marcas que son típicas de tipo artesanal y cooperativo, sino que se ha multiplicado por suerte. Y en este caso las cooperativas, ¿no? Las cooperativas y que tienen no solo un consumo consciente, sino una producción consciente, ajá, amigable con la naturaleza, con el ambiente, sin químicos. El proceso de secado también respetarlo, no apurarlo y darle el tiempo necesario para que tenga su mejor sabor, su bueno, esto de no mezquinar las cosas que no van, digamos, en el sentido de no sacarle provecho a todo para que eso sea mayores ventas y demás, sino que ser cuidadoso. Bueno, esto no, porque ya tiene tanto porcentaje de polvo y ya no está bueno ya ponerle no está bueno tanto polvo. Y así sucesivamente. Quiero que un día me cuentes en algún programa la historia de la cooperativa de allá de Misiones, que nació en el año 2001 frente a esta a la gran crisis económica que vivió el país. Uh-huh. Ellos se armaron y armaron esta cooperativa de yerba mate orgánica. Así que un día sí. Quiero que me cuentes esa historia. Bueno, adelantamos ahí sin hacer chivos, sino sacándonos el sombrero. Sí, totalmente. La Titraihu, estamos hablando. Así es. Tierra, Trabajo y justicia. ¿No? Es un título que vos te tomás el mate y te empoderás y decís, quiero sacar todo, este país adelante. Ese tipo de conciencia a la hora de producir, que no solo tiene que ver con el sabor y demás, sino tiene que ver con las buenas condiciones para el trabajador. Sí, para, importantísimo. Aquellas personas que hacen un duro trabajo y que en muchos casos las industrias terminaban comprándole por 2 mangos la hierba, la hoja, y en este caso creo que eso vino a cambiar y a darles otra alternativa de producción que tiene que ver con una vida digna también. Así que de eso sí, segurito. Vamos a hablar, sí, tierra, trabajo y justicia para un buen mate entonces. Bueno, compa, vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa y nos vamos para el lado del litoral, ya que estamos hablando de mate. Vamos a escuchar a Yacaré Manso en este lindo tema que forma parte de un disco, Somos la Tierra, de producción del año 2015. Y el tema justamente se llama Abre la Tierra. Así que Yacaré Manso en este Ciudad Campo cuando ya estamos acercándonos a la primera horita de este programa. Abre la tierra con sus manos, echa semillas en el suelo, que traerá la cosecha que vendrá y se irá para el invierno, para el verano, para todos lados. Para todos lados. Le echa abono a la tierra y da vueltas la tierra y camina su huerta cuidándola del tiempo. Echarán los sueños y a volver a plantar. Trabaja la tierra, trabaja la tierra. Todos los aromas enraizados en mi piel, vuelven, vuelven, vuelven. Todos los sabores enraizados de tu piel, vuelven, vuelven, vuelven. Y le echa abono a la tierra y da vueltas la tierra y camina su huerta. Hoy alimentarás los hijos, hoy habrá de comer en casa, hoy se cosecharán los sueños y a volver a plantar, y a volver a plantar, y a volver a plantar, y a volver a plantar, y a volver a plantar, y a volver a plantar. Por si recién nos sintonizaste, esto es Ciudad Campo, voces que nacen de nuestra tierra. Y bueno, hemos ido transitando este programa, nos ha visitado María José Vergaña con su voz y nos ha traído la información necesaria para poder avizorar Colonia Carolla como un destino turístico. Y como estamos en el tema de los destinos turísticos, decidimos también hablar con Fernando López Amuyén. Él es un guía de montaña, y para que nos cuente, porque la actividad pronto va a estar ya autorizada y habilitada para hacerse. Y qué mejor que hacerlo con gente copada, con gente buena onda, porque vos venís del encierro, de la pandemia, del COVID, de qué sé yo, y necesitas contactar con la naturaleza. ¿Por qué lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer? Entonces te digo bienvenido, Fernando, a este programa Ciudad Campo. La Negra Mati te habla. Hola, Mati, ¿cómo andás, querida? ¿Qué haces? Extrañando caminar, Fer. Sí, estamos todos en la misma, estamos todos en la misma esperando ya el sábado. ¿El sábado largamos? El sábado ya se larga, sí, la actividad turismo en Córdoba, así que, bueno, esperando todo ansioso, porque ya, como vos también a veces has venido, y el resto de gente que está esperando que se active esto ya de una vez por todas. Sí, yo posiblemente me sume al champa, alguna de esas, bueno, así como esos, sí, desafíos grandes, ¿viste? Grande, exactamente. Pero hay que empezar de a poco, ¿eh? Sí, hemos estado 7-8 meses frenados, así que bueno, hay que empezar de a poquito. Así es. Así que bueno, un gusto que me hayas llamado, Mati. Nada, de nada. Pero ¿y cómo fue esto? Primero, vamos a lo básico y puntual. Sí. ¿Esto es una actividad deportiva o es una actividad turística? Mira, ahora en septiembre se sancionó la ley, como que es el montañismo, que es como un deporte. Sí. Tiene sus cositas, hay media grises, que yo no quiero entrar en un debate en este momento, pero bueno, yo la actividad que yo hago, que es senderismo, o sea, caminata, senderismo, es la actividad que yo hago en la montaña, ¿no es cierto? Y es una actividad que yo hago sin competencia. Un deporte involucra competir, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre un objetivo, o que gane uno, pierde el otro. En esta actividad yo la considero, como no es deportiva, para mí es recreativa, uh-huh, pero bueno, lo tomaron como de esa forma, con esa ley que promulgaron ahora. Uh-huh. Y nosotros ahora, cuando empecemos a caminar los cerros, las montañas, las sierras de Córdoba, nos vamos a encontrar con un panorama bastante doloroso, y que fueron los incendios. Sí, obviamente fueron más allá de 40.000 hectáreas quemadas en Córdoba, en lo que fue ahora en esta temporada invernal. Así que sí, pero vamos a encontrar un panorama, más que todo en sierras chicas, que fue la mayor parte de los incendios. Y sí, uno evita, trataría de evitar de ir a esos lugares hasta que el bosque vuelva a nacer de nuevo. Uh-huh. Va a ser medio difícil, porque la cantidad de gente que somos en la que hacemos esta actividad, va a ser difícil que se concientice la gente a ir a lugares que haya habido incendio, ¿no? Así que va a haber que buscar lugares y circuitos que hay donde no haya pasado el fuego, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la recuperación va a ser lenta. Y todo tema de conciencia y a ver el estado que función va a cumplir ahora, ¿no? Fer, ¿y vos ya estás adentrado en lo que va a ser el protocolo para que la gente vaya a caminar? ¿Cómo va a ser? Sí, hay un protocolo que depende de la Nación, de la Secretaría de Nación, que se bajó a las provincias. Córdoba tomó de ahí la parte de turismo aventura. Y sí, es básicamente, o sea, en la montaña mucho no hay de diferente a lo que hacíamos antes, pero sí un distanciamiento social, como se dice, más que todo en la circulación. Ahora la circulación prácticamente es en vehículos personales al punto de partida. Ahí se hace una charla, obviamente con distanciamiento, obviamente un barbijo para caminar se hace imposible en la parte donde vos tenés que hacer subida o bajada. Te la debo. Entonces esa parte, como que puede haber un distanciamiento de una persona a otra. De todo modo, en las caminatas, en el senderismo, siempre hay un distanciamiento de una persona con otra, antes de la pandemia. Lo que tiene que tener en cuenta es, previamente a salir a caminar, que tengan los síntomas, que no tengan síntomas como tos, como resfrío, como pérdida de olfato y gusto, como diarrea o cefalea, ¿me entiendes? Todo eso tiene que chequear la gente antes de anotarse a una actividad, ¿no es cierto? Uh-huh. Como una prevención. Así es. Y dentro mismo de eso, obviamente, tiene que haber distanciamiento, obviamente lo que se compartía antes como botellita, mate, dos bastones mismo para caminar, todo eso ya es individual de cada uno. Obviamente el lavado de la mano con agua y jabón y todo lo que es tapabocas y todo eso hay que usarlo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, sí. Estaremos adaptándonos a esta nueva forma de caminar la sierra. Sí, yo creo que cada prestador va a ir a su forma, lo va a ir comunicando y haciendo, no sé, saber a su gente, ¿no? A sus clientes, ya bien. Bueno, uh-huh. Bueno, sí, Fer, ¿y sí. tu próximo viaje a dónde es? ¿A dónde es tu próximo destino? Bueno, mi página en Facebook es Amuyen Fer López, uh-huh. Es donde yo publico mis caminatas. Yo ahí publico mis actividades que hago los fines de semana y acá arrancamos con algo tranquilo, acá cerca de Copina. Se llama Cascada del Paso de la Esquina, que es un afluente del Licho Cruz, que es muy conocido en Córdoba por la gente que hace caminatas y trekking. Es como que algo inicial para arrancar. Tiene de todo un poco, uh-huh. Sendero, campo traviesa y mucha agua. Y bueno, vamos a arrancar con eso el sábado este que viene, el 4. Así que están todos invitados para que quiera venir y disfrutar de la naturaleza, como decimos. Bueno, allá irán varios, yo no voy a poder ese día, pero próximamente me sumo a las caminatas desde ya. Bueno, Fer, repetime la dirección de la página de Facebook para que la gente te busque. Tanto en Facebook como en Instagram, mi página es Amuyen, con Y, uh-huh. Fer López, es una palabra mapuche y significa haciendo el camino con el otro. Un amigo me lo regaló cuando yo inicié esta actividad, o sea, comercialmente hablando, y bueno, me gusta ese nombre y lo que significa, así que eso me pueden buscar ahí por las páginas. Fantástico, Fer. Sí. Muchísimas gracias por tu contribución a este programa. Estaremos en contacto prontamente. Sí. Y dale saludos a Fer Walker. Por ahí, que todas las mañanas a las 6:30 me despierta en el grupo Volquero. Sí. Bueno, te agradezco un montón, Fer. Te mando un abrazo. Gracias, Mati. A vos nos estamos viendo y bueno, a disfrutar de esto que como que le digo yo, Bienvenido a esta linda locura, como le he puesto yo siempre a los finales de mi escrito, porque es algo lindo para compartir y disfrutar en contacto con la naturaleza y, bueno, y hace bien para todo, la verdad. Gracias, Fafo. Así que, gracias. Gracias, que andes muy bien. Un bien, besos. Labios quebrados, zamponias y quema sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es tu respiro. Siento que no es que en el viento huye, trayendo amores y silencio de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entra irán voz de luz, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscan cielo, un cóndor va como mi ser, resucitará buscando cielo.